Terrícolas in the beach. No te voy a mentir, mi amor. En mi cama tú y yo, haciéndolo a todas horas. Ya mismo te paso a recoger. Baby, de camino el Philly enrola. En mi cama tú y yo, haciéndolo a todas horas. Ya mismo te paso a recoger. Baby, de camino el Philly enrola. Tu novio no sabe nada, ojo puesto una venda. Siempre que te busco conmigo te entrega la maldad. Háblale claro sin decir verdad. Dile que yo soy quien te caliento cuando él no está. Y te hago mía completa, te muelo el culo y las tetas. Siempre conmigo te inquieta y sé que tú eres un bobo que a ti no te respeta. Conmigo siempre termina tu avenida. Te la dejo en tu casa, tu amor. Y te hago mía completa, te muelo el culo y las tetas. Siempre conmigo te inquieta y sé que tú eres un bobo que a ti no te respeta. Conmigo siempre termina tu avenida. Te la dejo en tu casa, tu amor. En mi cama tú y yo, haciéndolo a todas horas. Ya mismo te paso a recoger. Baby, de camino el Philly enrola. Bebé, déjate llevar por el OG. En mi cama tú y yo, haciéndolo a todas horas. Ya mismo te paso a recoger. Camino al Philly en rola. Baby, quererle poder. Esta noche voy a pasarte a recoger. Tú dime a ver. Si quieres fumar, sígueme, voy a prender. Mami, a todas horas me da con comerle. Como un vicio, pero soy un antojo. Una más yo quiero de tu piel. Deja el bobo aquel y ven conmigo. Montate en el auto. Que si acá ya uno me desmenchon, tampoco te pauto. Traje pasto, enrolando de camino, baby. Vamos a monchar, mamámelo en el servicarre, Wendy. Quiero darte bicho a dos manos y que tu novio lo sepa. Que le brinque la cuique ese cabrón que pida reta. Que por más que ronque la mí no me mete feca. Dile que soy quien te busca y te le echa dentro del cinco letras, baby. En mi cama tú y yo, haciéndolo a todas horas. Ya mismo te paso a recoger. Baby, de camino al Philly enrola. En mi cama tú y yo, haciéndolo a todas horas. Ya mismo te paso a recoger. Baby, de camino al Philly enrola. My bad boy niggas. La estás haciendo 90 piquetes, mi amor. Make it what? Pero indicando mal bell boy. What up? L.O.G. Ay, ay. Make it what? Pichy boy Scotty, what up? Los Terrícolas Inc. Gordo Latin Music, nigga. Dime Avi, dime Nano.